el trueno de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Bueno, ya estamos aquí otra vez más en Imperio del Metal. Buenas tardes a todos, a todas. Estamos, ya sabéis, desde Radio Utopía, desde la 107.3 de la FM. No sabemos si vamos a seguir en ese dial, porque la verdad es que estamos teniendo bastantes problemas. Pero bueno, de momento seguimos ahí dando tralla para la zona norte de Madrid, como ya sabéis, y para el resto de los mortales, en la web radiotopía.es y asaltomatarradiorock.com. Quedaros con la copla de lo que está sonando, que va a sonar, no sé si sonará esto, pero vamos, Predicador va a estar desde luego funcionando el día 8 de junio en la sala We Rock. Ahí está el Yayo ahí, para haciéndolo. Y ahí el día 8 estaremos acompañados de forma magnífica y espléndida por Slow Burn y Evil Tormentors, depende si lo vemos en inglés o no, hay que poner I o E. Bueno, estaremos con Evil Tormentors también ahí celebrando una puta fiesta de metal para todos. Vais a disfrutar como cabrones, no lo perdáis. No lo perdáis, como bien dice día el Yayo. Día 8, sábado, sala We Rock, apertura de puertas a las 7 de la tarde, precio de 10 pavos, no lo podéis perder. Está regalado tres pedazos de bandas por un módico precio y a disfrutar del metal. Y además no lo perdáis, y no perdáis además detalle de lo que acaba de decir el Yayo, a las 7 de la tarde abren puertas y a las 7 y media puntuales. A las 7 y media en punto estará Predicador en el escenario, pues eso, con el show que... que todos sabéis y que a todos os gusta, sangre y metal. Y con cosas nuevas. Hombre, por supuesto, con cosas nuevas, entre ellos músicos nuevos que se estrenan en la banda en este bolo. O sea que tenéis que disfrutarlo a tope, no os lo perdáis. Bueno, comenzamos este programa número 55 ya de Imperio del Metal con esto. Yeah, we are the Yago and we want to spread dramatic metal all over your city. Especially for you, Santiago from the Twilight Zone. Bueno, me encanta este grupo, que es el que va a estar sonando en el programa número 55, en el programa de hoy. Luego ya comentaremos un poco de qué va todo esto que estamos poniendo. aunque ya muchos de vosotros lo sabréis, es una banda mítica. Coño, si lo ha dicho ella, la cantante, al principio del tema. Además, es que la acaba de desvelar. La acaba de desvelar. La acaba de desvelar, efectivamente. Bueno, vamos a empezar con una mítica banda alemana de thrash metal, como son Destruction, que nos presentan el adelanto de su nuevo trabajo, que tendrá por título Born to Perish y saldrá a la venta el 9 de agosto. Este trabajo, Born to Perish, se trata del 16º de la banda, 16º trabajo de estudio. Y bueno, pues la banda está actualmente formada por Schmeier, no sé si lo digo bien, ya estoy practicando el alemán, bajo y voz, el mítico bajista, vocalista de Destruction. Que después también tiene otras formaciones, aparte de Destruction. Yo no sé si seguirá todavía con esa banda que tenía, ¿cómo se llamaba? Hunter. Tiene Panzer. Panzer, una, sí. Pero creo que, no te lo puedo decir seguro, creo que se ha ido ya de Panzer. Y luego tenía, coño, la banda con George Michael y joder. Hunter, es que no me acuerdo cómo se llamaban, macho. Bueno, ahora lo recordaremos. Sí, además tengo los tres putos discos y no me acuerdo cómo se llamaban. Sí, verdad, sí. Me cago en la puta. Bueno, pues está Mike a la guitarra, Randy Black, el sensacional batera que ha estado en 100.000 bandas y no vamos a relatar ahora porque está en 40.000. Y bueno, pues un último fichaje que es Damir Eskik, guitarrista que ya estuvo colaborando en tres solos de su anterior disco, The Under Attack. Y bueno, pues esta es la formación actual de Destruction, que nos presentan el tema que da título a su nuevo trabajo y se llama Born to Perish. Come on! Satan by the stone. Santiago fell in the hole. Lo ha vuelto a decir. Joder, no se cansa. No se cansa Utah, ¿eh? Tía, esta tía es una chivata. No se cansa Utah de decir el nombre de la banda. Pero bueno, luego diremos de qué disco se trata y de Santiago, ¿no? De qué disco de Santiago se trata, porque ya más no podemos esconder. Bueno, la verdad que sí. Bueno, temazo el de Destruction. ¿Cómo suenan estos Destruction, tío? Mira que a mí A mí los últimos discos me gustan un huevo. Destruction es de esas bandas que a mí me ha costado. Bueno, hay que decir que la banda de la que estábamos hablando era Headhunter. Sí, ah, verdad, sí, la otra banda de Smyer. Sí, que sí, yo es tengo... Cantera, que se nos sigue la pinza ahí, y fíjate que además, bueno, a mí es una banda que me gusta bastante. Sí, es otro rollo totalmente diferente. Distinto, no es lo mismo, pero bueno, tiene un punto. Bueno, fíjate si será diferente que hacen hasta... Yo tengo un disco en el que hacen una versión de Skid Row, del Skid Row, sí. Life ese, y bueno, pero me parece bastante manillaje. Bastante distinta a la original. Sí, la verdad que sí, pero bueno, que tiene su encanto. Y es una banda que es muy recomendable, como bien dices. Tiene su encanto en los cojones. Pues tiene su encanto la banda, la canción. Porque la versión es una puta mierda infumable. Ya te lo he dicho, hace 5 minutos, o sea, fuera de micro, que a mí es una versión que no me gusta nada. Vamos con una banda, Yayo, que se llama Evilizer, que es de aquí, pero tenemos poquísima información de ella. Realmente me he metido por ahí a ver de quién se trata y de dónde vienen. Sé que son españoles, que suenan muy bien, pero vamos, todavía no sé de qué zona de España son. Que tienen dos piernas y dos brazos. Efectivamente, no sé de qué zona de España son. Muy bien, chicos, así, dando información para que podamos estar ahí al tanto de las bandas que van saliendo por ahí. Anda que no lo tenemos difícil, para que encima no se informa la gente y no haya ahí un trabajo mediático realmente importante. Lo único que he podido sacar en claro de esto, pues es que acaban de sacar una promo con 3 o 4 temas que cantan en inglés, que es de corte tradicional, de muy influenciado por la New Wave. Del corte inglés. Del corte inglés. Muy tradicional. Y Galerías Preciados. Con pelos a los lados. De muy basado en las bandas de la New Wave o British Heavy Metal, que es lo que se está estilando últimamente. New Wave. La N-W. Eso. Todas esas siglas ahí famosas y tal. Bueno, la banda está compuesta por un trío. Eso sí, sabemos los nombres de los que componen el trío. Ahí está bien, tío, ahí está bien. Pues mira, Juan a la voz y a la guitarra, vocalista y guitarrista. Espera, Bender, que acabo de ver 5 céntimos en el suelo y me voy a levantar para cogerlos. Que pues luego para los litros viene de puta madre, que son unos 55 y no tengo los 5 sueltos. Venga, píllalos, Yayo. Ahí, voy a cogerlos. Bueno, decir que los nombres sí los sabemos. Ellos son Juan a la voz y a la guitarra, Pablo al bajo y Tony a la batería. Vamos con un tema de esa promo que acaban de colgar por ahí en ciertos canales y que tiene muy buena timpa. Black Window. Es lo que tiene esto del directo. Bueno, esto que va a sonar se llama Night of Evil y ellos son Evilizer. We'll be right back. En esta ocasión no ha dicho nada del nombre de la banda. Ya estaba esperando a ver si lo decía otra vez. Sí. Cada dos minutos lo dice, la jodía. esta vez no lo ha dicho. Bueno, esto es Evilizer. Evilizer. Pues mira, no tenemos mucha información de ellos. El caso es que molan bastante. Me ha gustado. Del mundo. Es una banda que parece que promete. Estaremos ahí promo. Estaremos al loro de lo que vayan haciendo los chavales. Efectivamente, estaremos al tanto y si pues escuchan esto por un puto casual, pues nada, que se pongan en contacto con nosotros, que nosotros encantados de hablar con ellos y de hacer una entrevista porque... Vamos, sin ningún problema. tiene muy buena pinta, la verdad que sí. Ahora vamos aquí con otra. Aquí entrevistamos hasta Mickey Mouse, no hay ningún problema. Pues he intentado buscarle por ahí por el Facebook y por toda, pero no tengo ningún contacto para poder ponerme en contacto con él. Está en la tumba de Walt Disney llorando a ver si resucita de una puta vez o no. Con lo que me hubiera gustado, con esas orejitas que tenía. Pero bueno, pues vamos con otra propuesta que nos trae el amigo Yayet. Sí, ahora vamos a tirar un poquito del pasado de una banda alemana que empezó su carrera en el 98, Advance, 9 discos hasta la fecha. Liderada desde sus inicios por el guitarrista Olaf Lenk. Y bueno, pues a lo largo de su carrera se ha hecho acompañar de vocalistas como Oliver Harman, Mark Levin o su actual cantante Rick Alci, que bueno, que también está en Herman Frank, en Masterplan, estuvo en Thunderstone. He elegido un disco de 2002, el último que editó con el grandísimo Oliver Harman, que es Only Human. Un discazo, o sea, recomendable totalmente. Y bueno, pues he elegido un tema que a mí me mola un montón. Es un lujazo escuchar a este hombre cantar y al señor Olaf Lenk, que es un guitarrista espectacular. El tema se llama The Time Has Come. Potente Advance, ¿eh? Sí, sí, la verdad que es un lujo. Además, este vocalista, ya sé que yo soy un fanático también de Rick Alci, que es el que se encarga de poner voz. Joder, tengo la voz hoy, macho, no puedo con mi alma. Madre mía. Es que te meten muchas palizas ya yo. Sí, no puede ser, no puede ser. Estoy tú a tu edad ya tienes que empezar. Tengo el agotamiento físico y mental está atenazando mi podrido cuerpo ya poco a poco. Madre mía. No pasa nada. Yo creo que te vas a venir arriba según vaya transcurriendo el programa porque estamos poniendo música. Bueno, hay dos plantas más en el edificio. Me puedo subir a la cuarta. Madre mía. No, bueno, que ya se han dado bastante hoy. Sí, sí, joder, madre mía. Bueno, pues sí, además el Oliver Harman es un vocalista. A mí siempre me ha encantado. Lo que pasa es que luego ya posteriormente en sus discos en solitario y tal, pues no me ha llamado mucho la atención por el estilo de música. Pero lo que sacó con Advance es realmente espectacular. He visto antes ya hay un cartel aquí en Radio Utopía de Armando Rock que los trajo el otro día el trovador a, sí. Aquí estuvo hablando de ellos, bueno, entrevistando y tal. Y bueno, ¿qué te parece el concierto que van a dar los varones? Hombre, a ver, ahí está. Los varones y Barón Rojo. Bueno, en esa gira de despedida. Barón Rojo hace la gira por fin de despedida, ya de una puta vez, sus 40 años. De esta forma yo le recomiendo a la gente, si tiene pensado ir a ver a Barón Rojo, pues que si quiere ver zombies, que se venga a ver a Predicador, que se lo va a pasar mucho mejor que con Barón Rojo. Eso, vamos, está clarísimo. Y nosotros somos zombies mucho más sanotes, estamos más corpulentos. Además más que sanos. A vuestro favor tengo que decir que por lo menos vosotros interactuáis entre el público y la gente se lo pasa bastante bien. Los otros son zombies pero no interactúan sí, entre no, el público. Vamos. Otra historia. Vamos a dejarlo ahí, que si no, ya nos lanzamos y no puede ser. Ya yo que te veo las intenciones, ¿eh? Sí, esa mirada de maligno. Vamos a dejarlo ahí. Ahí están los varones despidiéndose. Bueno, solamente te voy a dar un detalle. 40 pavos la entrada. Ande que le den, ande que le den por el culo, hombre. Me la has pisado el detalle que te iba a dar. Madre mía. Madre mía. Bueno, vamos a. Escucha, para ver a Carlos de Castro cantar como una gallina chueca. Sí, no, vamos a cantar. No, perdón, es que eso no es ya ni cantar. Bueno. Un saludo desde aquí a Barón Rojo. Chavales, os queremos. Balón cojo. Vamos con otra novedad. Son The Dangel, la banda de San Francisco, California, que acaba de editar su noveno trabajo el viernes pasado. Se formó en el 82, teniendo un parón de 10 años, eso sí, entre el 91 y 2001. La banda sigue liderada por el guitarrista Rob Cavestani y el vocalista Marco Sagueda. Están acompañados de Ted Aguilar a la guitarra, que bueno, desde el regreso de la banda en 2001 pasó a formar parte y la verdad que es un puto crack. Cavestani, este familiar del ciclista, de Pedro sí, Cavestani, tío. Bueno, creo que es primo del ciclista este y luego también, pues por parte de su puta madre, tiene algo con Indurain, pero lo que pasa es que es el cuarto apellido. Luego está Demian Sisson, Demian, tiene que ser diabólico el tío, al bajo. Will Carroll a la batería, estos últimos desde 2009 en la banda, y bueno, pues ahora nos presentan un tema de este trabajo nuevo, Humanicide, ya te digo, recientemente editado, el viernes pasado, y bueno, a mí es que me mola un huevo, o sea, a mí los detenidos me molan un huevo, y bueno, pues el tema mola, se llama I Came for Blood, vengo a por la sangre. Green! Un toque muy punk le imprime la gente de Finger en este tema. La verdad es que siempre, siempre han tenido ese toquecillo. Muy macarra y la verdad es que bueno, y lo que comentamos ahora fuera de micro, en directo son un pasote. O sea, son arrolladores totales. Norteamericanos, pero de origen realmente lo que te digo, que creo que algunos filipinos, algunos chicanos, siempre... Sí, bueno, ya solo con los apellidos, Osagueda, Cabestani sí. Y tal, pues ahí tenemos... Y que empezaron muy jovencitos en esto del thrash metal. Yo creo que incluso alguno de ellos con 16 o 17 añitos cuando grabaron el primer disco, esta gente de Dissinger. Vamos con otra banda, Yayo. Voy a proponer una banda norteamericana de Atlanta que por fin saca su primer trabajo el pasado mes de mayo titulando Ascension. Ascension, subimos todos, subimos. Ascension. ¿A ti te gustaría que fuera todo lo contrario? Descension, descension. Descension, si te hubiera molado. Satán, Satán es mi señor. Practican un heavy power. Practican un heavy power muy veloz y de grandísima calidad. Y la banda está compuesta por el músico de otras formaciones desaparecidas de Atlanta, como los Thrashers Sybaritic o The Fury, La Furia. Ellos son Nathan McKinney a la batería, Alex Parra a la guitarra, Taylor Washington a la guitarra y a la voz, y Andy McGraw al bajo. Vamos con un tema de su primer trabajo, de este que nos ofrecen. Esto se llama Awakening. Go turn the tide. Bueno, pues se trataba de los norteamericanos. Ha dicho Seth Jago. ¿La escuchaba? ¿Otra vez? ¿Otra vez ha dicho? Ah, no. Ah. No me he equivocado. Es que se nos va el santo al cielo, sí, y antes sí, no sé si ha dicho el nombre de la banda. La banda es Paladín. Y a la taza. Paladín a la taza. Primer trabajo que sacan, Ascension, y esto se llamaba The Awakening. Apuntáralo bien porque la verdad es que promete esta banda. Vamos con otra propuesta que nos trae el Yayo. Vamos a... hace mucho que no ponemos metal argentino, macho. En este programa no sí, puede como faltar. Sí, como uno o dos programas. Sí, más o menos, pues eso es mucho ya. La verdad que sí. Son mucho. Viniendo de nosotros, sí. Vamos con Criptofonía, banda argentina, bueno, pues que ya ha sonado en el Imperio. Tras dos larga duración, editaron un EP en 2018 titulado Cuando ya no exista, que se supone... que es el primero de tres EPs que van a poner fin a la banda. Eso, bueno, pues está ahí por contrastar. Tampoco lo tengo muy claro porque no sé si al final lo harán o no. Pero bueno, Hoy por hoy hay que decir que Criptofonía podría. Podemos decir que Criptofonía podrían ser los herederos de Malicia. A día de hoy, como Malicia ahora mismo no, por desgracia, han dado ese parón. Que de momento es indefinido. Que esperemos que sea breve. Esperemos, pero bueno, no han dicho que vayan a volver ni nada por el estilo. Y los que toman el testigo, quizás ahora a día de hoy, Criptofonía. Bueno, sí, está Criptofonía, está. Joder, me cago en Dios, los de Basurero Humano, macho. Sí. La otra banda de Lucas Bravo, joder, si es que hoy estoy fatal. Mortífera, madre mía. Si es que hoy no estamos estoy, los dos hoy no igual, estoy. ¿Eh? Madre mía. Bueno, para mí Mortífera sí que son la banda que puede seguir con el legado de Malicia. Tienen ese toque, además cuentan con Lucas Bravo en sus filas y con el otro Lucas, el batera también. Y bueno, pues es una banda que también ha sonado aquí y volverá a sonar porque es un puto bandón total. Vamos con Criptofonía y esto se lo vamos a dedicar a todos los oyentes que tenemos unos cuantos al otro lado del charco y sobre todo, bueno, a nuestro fiel Gabriel Rebani, que está siempre ahí siguiéndonos y mandándonos mensajitos de apoyo. Va por toda la gente de allí y bueno, pues Criptofonía con Conspiración. We'll be right back. Esto es un medio tiempo de mierda de eso, ¿no? Ceci. Bueno, tú lo llamarías medio tiempo si se trata de bandas como Goliath. Por supuesto. Esto es una balada de mierda. Como no es Goliath, pues sí, es lo que te iba a decir. Para ti es una balada de mierda y la pasarías dándole al tracking. Como dirían los Cristofonía en su otro disco, me quiero tirar por la ventana, pero tiene rejas. Ese hay que ponerle algún día de estos. Ese tema hay que ponerle algún día de estos. Porque es un tema que la verdad es que mola muchísimo. Vamos con una banda argentina, ya que estamos ahí, ¿no? Pues vamos, hombre, seguimos con nuestros hermanos del metal. Pues vamos con una banda que además la descubrí por ti, que en su día solo sacaron... Pues fíjate, es una banda que lleva ya desde el 2010 funcionando y solo tienen dos trabajitos a día de hoy. Estamos hablando de los argentinos Ruinas, que se forman en Buenos Aires y que yo los descubrí gracias a ti a través de ese LP llamado Ruinas. Ruinas, efectivamente. Que te lo pillaste por ahí y como si fuera algo, no sé, que tampoco teníamos mucha idea, ¿no? Algunas veces es que hemos hecho la locura esa de comprar algo. De comprar un disco y decir, hostia, argentino, Ruinas, sí. Me gusta la portada, me gusta el nombre del grupo, me lo llevo. Porque luego no lo vuelves a ver en tu puta vida y es verdad, no lo vuelves a ver, aquí en España no lo vuelves a ver. Estos discos los solíamos ver antes en Sun Records, que yo no sé si a día de hoy está funcionando. Sí, ¿no? sí, estuve ayer, de hecho. Pero vamos, que ya no es lo que era. Yo creo que no, porque ya no traen material o por lo menos están... Sí, algún... Algo vagos, de hecho, yo a la hora de traer material de fuera. Me compré ayer el último de Paragon, allí en San Recon. Sí, pero por ejemplo, que es el tema argentino, ya como que no lo tocan prácticamente. No, ya no. Antes, cuando estaba Manolo, sí me acuerdo que... No, sí, Manolo está. Ah, ¿está todavía? Sí, está. Lo que pasa que, bueno, está tiene ahí a un colega currando con él y tal, pero vamos, la tienda sigue funcionando. Bueno, pues esperemos que se recupere y que San Record pues vuelva a ser lo que fue en su día y que pues no se olviden de estas bandas argentinas que hemos descubierto que la verdad han sido al final pues un tirón como estos Ruinas, que como acabo de decir, descubriste tú a través de ese LP, de ese homónimo Ruinas, que sacaron en el 2010, año de su formación, y después han sacado con el tiempo un EP llamado Corazón de Fuego en el 2015, algo que no sabíamos, yo por lo menos no sabía, me he puesto a indagar hoy y he visto que en el 2015 habían sacado este EP. Yo la verdad es que no tenía idea, cuando me lo has dicho no tenía idea de que habían sacado nada más después del disco que sacaron en el 2010. O sea que... A mí el disco me pareció fantástico, un heavy metal argentino. Magnífico, un heavy metal argentino. Hay que decir que este EP va muy en la onda de bandas como Helker y Lorient, porque además, de hecho, hay miembros que estuvieron en esas formaciones en el pasado. Y bueno, vamos con un tema que da título a ese último EP que sacó la banda en el 2015. Esto se llama Corazón de Fuego. We'll be right back. Bueno, pues ahí estamos los Ruinas, que en esta ocasión se parecen bastante a Helter, sí, además sí, por la voz, por el timbre de voz muy parecido al de Diego Valdez. Aquí cambian un poquito el registro de su debut. Eran algo más, era algo más cañero, sí, también hay que decirlo. Sí. Pero bueno, esto no suena mal, tampoco. Bien. Ahí es un puntazo esta banda. Vamos a volver otra vez a... Ahora vamos al pasado otra vez. Ahora vamos al pasado banda... y aquí. Sí, por supuesto. Ya sabes que a mí me gustan las bandas nacionales de los 80. Soy un friki en eso. Y bueno, una de las bandas que más me gustaba en aquella época, que son Rosa Negra, banda madrileña que funcionó entre el 83 y el 86, editó dos trabajos, Rosa Negra en el 84 y El Beso de Judas, que es un truño, o sea, te lo digo, el bueno de Rosa Negra, Beso de Judas es del 85. Estaba formada por los hermanos León, Tony voz y guitarra, Jorge batería y Nico al bajo, acompañados por un guitarrista sensacional, el uruguayo Daniel Enestrosa. En 2012 regresaron con el bajista Napi, también familiar de los León. Y cómo no, el que está en todos los sitios, el cachorro, a la guitarra, para editar en 2015, RN19732015. O sea, se supone que es Rosa Negra 1973, que se supone que es cuando empezó la banda, según dicen ellos, 2015. Yo no sé cómo lo hará el cachorro para estar en tantas formaciones, tío. La verdad que me deja flipado. Es un muy buen guitarrista. Sí, no, eso está claro. A eso de cachorro ya no tiene nada, ¿eh? Nada. Ya tiene unos cuantos años. Además, que es un tío que se ha encargado también mucho de reflotar y de resurgir un poco también lo que era la escena de los 80, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues en todas las bandas en las que está, al final suelen ser todas bandas pues míticas como Bella Bestia, como Rosa Negra, como El Chino de Banzai. Sí. Ahí está, bueno, el tío, ahí está, macho. El tío. Bueno, está afincado en Cartagena y estaba... Bueno, es que él es de allí. Sí, es de allí. Él estuvo en una banda de allí que se llama Wiltshire. A día de hoy está también con los murcianos Iron Curtain. Sí, con Iron Curtain, efectivamente. Bueno, él es de allí, lo que pasa es que, bueno, está metido en la vorágine del heavy metal de aquí. Sí, de metal hecho, de Madrid. Estaba en la última formación de Panzer también estaba. También estaba. Bueno, en todos los lados. Y después 100.000 proyectos que ha tenido que al final no han ido a ningún lado, pero que ha sido una pena. Por ejemplo, me viene a la memoria era Fantasy, que estaba con gente de Goliath y gente de Cráneo. Y sí, al final eso era muy blandito. A mí me gustaba bastante el claro, disco que saca. A ti te gustan esas mierdas. Sí, yo reconozco que soy un poco blandengue. Si te gustan, sí, verdad. Te gustan Júpiter, no me jodas. A mí me gusta Júpiter, pero porque además me trae muy buenos recuerdos de cuando empezaba eso, yo. Eso no le puede gustar a nadie, tío. Bueno, pero me trae recuerdos, tío. ¿Qué le voy a hacer? Soy un nostálgico. Sí, las cosas como son, ya yo. Madre mía, encima me lo voy a tragar. De hecho, me lo voy a tener que tragar en el Tajuña. Tiene cojones la cosa. Galán, por tu puta culpa, me voy a tragar a los Júpiter. No, yo voy a estar ahí, además presenciando cómo se te caen las lagrimillas cuando no en el suspenso. Yo cuando estén los Júpiter, están en el bar de al lado, que da unos bocatas, que te cagas, y estaré ahí repostando para luego poder ver a los rap, bueno, a los Rhapsody, que me la sudan totalmente también, pero bueno, habrá que ver a los Rhapsody esta formación que tiene ahora, a saber qué. ¿El guitarrista se pondrá a tocar mirando a la batería o esta vez? No, ya no está, Luca Turilli. Ya, pero te digo que el nuevo está. Ah, pues lo mismo, yo qué sé, o lo mismo toca desde el balcón del ayuntamiento, alguna cosa así, o sea que. Bueno, podemos esperar cualquier cosa. Una anécdota que tiene esta banda, Yayo, creo que tiene una anécdota, que es uno de los componentes de Rosa Negra estuvo casado con Adriana Ozores, la artista. Pues no tengo ni puta idea. A mí es que esa parte de la prensa rosa. De la prensa rosa ya me encargo yo. Pues uno de ellos estuvo con Adriana Ozores. Eso, infórmate, Galán, que esas, sí, estas cosas te gustan a ti. Estuvo casado además con Adriana Ozores y de hecho hay alguna canción de Rosa Negra, si te fijas en la letra, que interviene. En la letra Adriana Ozores, ¿eh? Ah, coño, si interviene su padre, si entonces ya sería la hostia. Pues vamos, eso pagaría yo por escucharlo. Bueno, pues, hemos acabado hablando de los Ozores, tronco, es que me parece muy triste. No, hijo, no. Muy triste. No, madre hijo, mía. No. Madre mía. Bueno, pues vamos con un temita de su primer disco, de ese Rosa Negra del 83, que se llama Kamikazes. nada, ahí tenemos a Rosa Negra. Ahí, pues un clásico entre los clásicos, ese Kamikazes. La verdad es que mola porque, como se puede apreciar en la grabación, no tenían presupuesto para batería y trincaron unos botes de Dixon y de Colón y se hicieron ahí un trabajo espectacular, porque eso suena con el puto orto. Ese es el sonido ochentero, ya ochentero, ese, total. Ese es el sonido ochentero. La verdad es que mola, mola mucho. Bueno, pues nada, entre chascarrillo y chascarrillo, o denigrante. Me fumo un cigarrillo, ¿no? Denigrante para muchos y hermoso para otros. Luego dice que somos soeces, nos metemos con la gente. Hoy la verdad es que está siendo, pero vamos, de lo más correcto ya. Sí, yo. Sí, es que estoy muy cansado, estoy muy mayor. No, hoy sí que estoy mayor, hoy sí que estoy. Hoy se puede decir que hoy te has pegado una buena curra trabajo estoy cascado, estoy cascado. Y vienes un poquito más cascado de lo normal. Sí. Eso se nota. Pero vamos, eso lo van a agradecer todos esos que dicen que somos soeces. Soeces, soeces. Pues a todos esos que dicen que somos soeces, pues nada, que nos coman la polla, básicamente. Bueno, vamos con una banda de Grecia que se llama Silent Winter, que bueno, que también acaba de sacar un último trabajo. Lo suyo es un rollo tirando al power metal. Este trabajo se llama The Circles of Hell. Ese nombre te gusta, ¿no, Yayo? Hombre, por supuesto. Trabajo lleno de calidad. Todo lo que tenga que ver con círculos me mola. Te gusta. El que se han marcado estos griegos, que salió a finales del mes pasado a través de Sonic Ace Records. Este es su segundo trabajo después de dejarnos un EP que se llamaba The War Is Here el año pasado, y a pesar de que es una banda formada a mediados de los años 90, pues ahora es cuando se les empieza a escuchar, ya que anteriormente lo único que sacaron fueron demos y demás. Al loro con la voz de su vocalista, Mike Livas, que es bastante potente, y poco más de decir de esta banda, casi mejor escucharlos. Esto se llama Soul Reaper y son Silent Winter. Charon is waiting at the dock so patiently. The scene is all we see. We fell into the sea. We lie and slowly bleed. Under the fallen of our face, temptation calling saints. Straight from the light of him, the scene is all we see. This hell, what you and me. All our dreams to the call of cavalry, the smell of war filling our lungs. We dare to be on the source of Acheron to rest in peace eternally. Under the fallen of our face, temptation calling saints. Straight from the light of him, the scene is all we see. This hell holds you and me. Here on the night, no one can save you. You're in the hands of some. Magnífica la voz de aquí, de sí, señor Mike Levers. No los había escuchado, la verdad, y joder, la verdad que me mola un huevo los pavos estos, macho. Son muy potentes. Lo que pasa es que además llama la atención, pues eso, que llevan desde el 95 formados y hasta ahora no se les ha empezado a escuchar, porque tienen el EPS que sacaron en el 2015, me parece, y este que acaban de sacar, que lo han sacado hace la a finales del mes pasado. La verdad que suenan de puta madre, macho. O sea, la banda está muy bien. Sí. Bueno, o sea, pues ya que estamos con griegos, no estaba preparado. O sea, no, pues además no tenía ni puta idea que vender traía. Yo te he dicho 2015, pero me parece que es el 2015, no tengo idea. Pues a estos Silent Winter, ¿sí? Que han molado. Bueno, pues ahora vamos con otra banda griega, más cañera en este caso, los Suicidal Angels. Que bueno, estrenan, la saco. Sí, estrenan su séptimo trabajo el 9 de agosto. Se trata de Years of Aggression, que contendrá 9 temas y será editado por Noise Art Records. Bueno, nos han dejado un adelanto de este trabajo, de este séptimo trabajo, que es el segundo corte, y bueno, pues que se titula Born. A ver, ¿qué me dice Bender? Que me está haciendo señales. Quiero puntualizar lo de Silent Winter. Efectivamente, no, me he ido yo unos cuantos años más para allá. Y el EP lo sacaron, fíjate, desde el del año 1995 que se forman. El EP lo sacan el año pasado y el disco lo sacan a finales de este mes. Sí que estaban ocupados, tío, tenían cosas que hacer. Andemos y demás, pero yo creo que lo que más que nada, lo que creo que hubo aquí en esta banda fue un parón. No, de todas formas, vamos a ver, volvemos a lo mismo. Si aquí está la cosa complicada, en todos los sitios está complicado. Entonces las bandas no pueden funcionar tampoco. Que se va uno, que se va el otro. Que sí, que es así. La verdad es que bueno, pues lo que ha sonado suena de puta madre. Bueno, pues mira, de puta madre que podamos disfrutar ahora mismo de la música de esta gente. Y la verdad es que bueno, pues es un lujazo tener a un grupo así. O sea, para disfrutarlo. Bueno, no vamos a desviar. Aunque hayan tardado un huevo de tiempo. No nos vamos a desviar del tema. Vamos con los Suicidal Angels. Vamos con Suicidal Angels. Con un tema de su Years of Aggression, que es el séptimo trabajo. Parece mentira, macho. Cuando salieron los Suicidal Angels, ya tienen 7 trabajos, macho. Y mira, pues para que veas. Pues fíjate, para que veas. Estamos hablando de una banda griega que se forma en el 95 y empiezan a funcionar ahora. Y Suicidal Angels, yo creo que lo primero que nos sacaron en su día, me acuerdo que estuvimos viéndolos y sí, acaban de sacar trabajo con Overkill. Con Overkill de Terronero, sí. En la Heineken. Y llevaban, me parece que era el primer trabajo, el que llevaba al directo. Y fíjate, estamos hablando de hace, ¿qué fueron? 10 años. 10 años por ahí. No te puedo decir ahora mismo, pero por ahí. Tienen ahora 7 discos. Pues ya ves. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Bueno, pues vamos con el temita de adelanto que nos dejan, que se llama Born of Hate. We'll be right back. vamos a recordar un poco el evento que tenemos este sábado. Sí, el sábado 8. Vamos a recordarlo, ya sabéis, en la sala We Rock estaremos Predicador, Slow Burn e Evil Tormentor ahí descargando metal a todo trapo para que, bueno, paséis una noche de puta madre. Acordaos, apertura de puertas a las 7 de la tarde y a las 7 y media en punto, Predicador en el escenario, 10 pavetes, no lo perdáis. Ah, otra cosa, mañana estaremos Predicadores, Rob Barn y Evil Tormentor en Forjando el Acero. Con el tío Nacho. Con el tío Nacho, ahí, bueno, pues charlando y tomando unas cervecitas tranquilamente. El que se quiera pasar ya sabe que está en los bajos de Opañel. El tío Nacho encantado, os tomáis una cerveza, veis ahí a las bandas, veis el programa y después podéis platicar con la peña. Bueno, y aparte ya el que quiera, me llevaré unos disquitos de Agresiva, de su último trabajo, Ritual Life, Teen Years in War. El que lo quiera, bueno, pues ahí llevaré yo unas copias para el que quiera llevárselo a casita y calentito, recién salido de fábrica. Podrá llevárselo mañana si se pasa por allí, por el sótano del Pounding. Bueno, pues para disfrutar un poquito de ese gran evento que fue pues ese décimo aniversario de la banda. Estás en todo, ya llevamos con la fiambre. Es que esto es así, hay que hacer promo de todo. ¿Qué fiambres tenemos, Yayo? Bueno, pues en este caso no tenemos ningún músico que haya en Calaporra, pero sí tenemos a un portadista, Larry Carroll, australiano, bueno, pues fue el encargado de hacer la portada, las portadas de Slayer, ya míticas, del Raining Blood, del 86, del South of Heaven, del 88, del Season of the Abyss, del 90, y luego ya posteriormente del Chris Illusion en 2006. Toda una leyenda dentro de lo que viene siendo los portadistas, porque además estas portadas pues se le graban a uno, sí, en la cabeza. Sí, además son portadas que todos tenemos en mente y bueno, pues es un personaje que bueno, que aportó en su momento para el rollo y bueno, pues ahí le tenemos, Caín Calaporra. No sabemos de qué ha palmado ni... No, pues yo qué sé, pues ha palmado. Pues el hombre, ¿qué le vamos a hacer? Estaba tomando el sol en la playa y se lo comió un cocodrilo. Exactamente, ahí en Australia. No llegó a tiempo cocodrilo Andy. No, menudo cabrón. Ese ficción, ese no hace nada luego. Joder, el hijo puta. Me acabas de joder en la historia, tío. Yo pensaba que existía de verdad. Pues no. Siempre lo he tenido, idolatrado. Va a ser que no. Qué grande. Así que vamos a poner un temita. Bueno, no hace falta presentación. Lo disfrutáis y punto. Bueno, pues no creo que tenga mucha presentación ese tema. Bien has dicho ya yo, no hace es, falta, un, es un no tema hace, mítico es un clásico dentro de Lions. Bueno, pues vamos ahora con una banda británica, Forgetting Black, que editaron el mes pasado su segundo trabajo con el título de Descent of the Serpent. Ahí me pilla ya yo que no tengo ni puta idea de quién me estás hablando. Pues escucha, escucha. Sí, sí. Escucha, escucha, que es de la comuna trucha. O una carpa. El sello encargado de ponerlo en circulación es el sello madrileño Fighter Records. O sea, tú fíjate, ahí está. Británicos aquí. Editando no, aquí. Es que además, a ver, pero la gente de Fighter Records se pone a indagar por ahí en el mercado. Sí, sí, está bien, pero a ver. Mundial hay, y... pero hay que darle cancha al mercado nacional también, ¿eh? Ya, pero mira los títulos esos también. Que lo dan. No vamos a decir nada. No. Nada. Está en bien. Contra de ello, además, es un sello que está editando cosas. Es lo que te iba a decir, pero que dentro de lo que tenía el Rotten, que era lo de Stream Music, pues fue todo un acierto para mí meter ese rollo de Fighter Records para dar cancha. ¿Cómo es? Fighter Records. Que... Amiguitos, Fighter Records, amiguitos. Para dar cancha pues a otro estilo musical no tan extremo. Efectivamente. Bueno, pues el disco ha sido producido por Romes Dodangada, hay un puto crack, y la portada es obra de Dan Goodworthy. Goodworthy, joder, macho, cago en las pelos. Bueno, el disco contiene 9 temas y, como adelanto, ya nos dejaron hace bastante tiempo un tema que lo traigo aquí para ponerlo desde hace un huevo de tiempo y no hemos tenido, o sea, hemos tenido la oportunidad de clavarlo, así que ya por fin vamos a poner este adelanto, que es el que da título al disco. Lo que os digo, editado el 5 de marzo de este año, y bueno, pues no es otro que Descent of the Serpent. from our album Belching Killer. Pictures Live! Bueno, vamos con la agenda de conciertos, que la tenemos un poquito abandonada. Joder, estamos haciéndole trabajar al Pelos ahí con su página, todosgeometal.com. Totalmente abandonada. Pero bueno, ya hoy que estamos los dos solos, pues yo creo que era el momento de darla. Pues y además sí, que estamos en verano y la gente quiere disfrutar de conciertitos. Efectivamente. A ver, vamos a lo rápido que se nos escapa el tiempo. Pues vamos el 8 de junio al Camo Rock en Ciudad de Alameda, en Alameda, Málaga, con José Andrea, Secret Rule, Tragedy y Akiwar, tributo a Manowar más Bloodbound. Los chicos de Demony, que estarán el 8 de junio en la sala Sound Stage de Madrid. Obús, esos chavales que acaban de empezar a tocar en esto del heavy metal, el 7 de junio... Se estarán tirando a la piscina. En la concentración motera Dos Leones, en el recinto ferial Aranda de Duro de Burgos. El 8 de junio, en el tercer Caballa Rock en Plaza Vieja Ceuta. Y el 9 de junio, en Momar Theater, en Cádiz, junto a Guadaña. Volvemos a hacer un parón en la agenda para recordar de nuevo ese concierto. El concierto del mes, del año casi, del año. Este sábado, de todo. Predicador el 8 de junio en la sala We Rock, junto a Slow War y Evil Tormentor, un concierto que al final se va a dar a pesar de las adversidades. Contra viento y marea. Después de mucho esfuerzo y después de haber conseguido que gente como Slow Bunny e Evil Tormentor se unan a esta locura que es montar un bolo a matacaballo deprisa y corriendo, básicamente para no perder una fecha que se nos cayó con Dem. Y bueno, pues ahí estaremos para dar metal por un tubo las tres bandas. Eso bien lo sabes tú, Yayo, y nada, pues aquí... Y tú bien lo sabes. Y yo también, y desde aquí pues nada, animar a la gente a que esté el día 8 de junio pues apoyando a todas estas bandas, que además se van a dar un bolo terrible. Efectivamente, como tiene que ser, sangriento 100%. Seguimos con los Asturianos Soldier el 8 de junio en la Pousada de Galiza, en Boiro, La Coruña, junto a Display of Power y Asphyr. Y bueno, yo creo que hasta aquí la agenda de conciertos, lo más destacado de esta semana. Y vamos con que es novedoso. Ya lo acabas de hablar hace un rato con él. Lo que decíamos antes. No nos vamos a despedir porque antes vamos a poner el tema y después vamos a decir de qué disco ha estado sonando. Pero vamos con un tema. ¿Y de qué grupo? A ver quién la adivina. Yo todavía no lo sé. Yo tampoco, no tengo ni puta idea. Vamos a poner un temita de agresiva, de este recién salido del horno disco en directo Ritual Life 10 Years in War, que bueno, pues que es un lujo poder disfrutar del registro sonoro de aquella noche tan especial. Vamos a poner un tema que es un emblema estandarte de la banda, que es el que cierra este disco en directo, que es el Send to War. Y bueno, recordaros que el que quiera trincarlo, aparte de bueno, pues a través del contacto de la banda y bueno, puntos de venta que ya se anunciarán en breve para que la gente pueda pasar a comprarlo. Mañana estaré yo en Forjando el Acero con Nacho en la entrevista para con el tema del concierto del día 8 de que estaremos Predicar el Bon y Evil Tormentor. Bueno, pues si queréis acercaros por allí, podéis haceros con una copia recién salida del horno de este maravilloso disco en directo que no puede faltar en la discografía de ningún metalero que se precie en este puto país de mierda. Vamos con, como bien dice Yayo, con un emblema dentro de lo que son los temas de la banda. Esto lo hacían al principio, cuando empezaban y eran unos cachorros. Se llama Send to War. Bueno, ahora sí, que esto se va acabando. chicos, chicas y chiques y chics. Este fue el primer tema que publicamos como banda allá en el año 2010 en nuestra demo homónima. Estos chicos es Send to War y queremos oíros y que se grabe y que se escuche. ¡Vamos! Años o con nuestro próximo disco. Gracias. Bueno, pues ahora sí va llegando ya la hora, sí, de despedirnos. Sí, va llegando al final. Deciros que, bueno, pues el mes que viene, el primer programa del mes que viene, estará aquí la gente de Agresiva, bueno, pues para hablarnos de este disco en directo, sensacional disco en directo que recoge pues sus primeros 10 años de su longeva y próxima historia, y bueno, pues estarán aquí para comentarnos un poquito y bueno, pues para más cosas. Sí, además que semana hemos hablado con ellos y nos traerán musiquita, bandas que les molan para pincharlas también aquí en el programa. No quería decirlo para no destripar, pero bueno, ya que como eres la portera del metal, pues me la has soltado ya. Pues es que no puedo, ya. Es que enseguida se te suelta la puta lengua. Lo siento, ya, yo, de verdad. Luego me fustigas. Perdón, que he sido soez. Muy soez, muy soez. Eso es. Bueno, pues terminamos el programa de hoy, terminamos con esto que ha estado sonando durante todo el programa. Esto no es ni más ni menos, como bien ha dicho repetidas veces la cantante Jutta Weihol, cantante de esta banda, Seth Yago. Ah, ¿eran Seth Yago? Sí, eran Seth Yago. No me había enterado, tío. Eran Seth Yago. Me cago en la puta, pues ya, joder, estaba yo diciendo, ¿quién coño serán, tío? ¿Quién coño pues serán? Bueno, pues los Seth Yago. Lo grandísimo Seth Yago, que esto es un recopilatorio de los primeros discos que sacó la banda, de ese From Over Yonder y del Pilgrimage, y ese EP Black Bones On, que sacó la banda pues en el 2002, a través de Twilight Zone Records. Decir de este recopilatorio doble, que engloba todo lo, para mí todo lo mejor de la carrera de Seth Yago. Después sacaron dos trabajos en el 2006, el Invisible Guide y el Pirate From Hell en el 2010. Y creo que ya el último lo sacó, si no me parece, si no creo recordar mal, ya sin Bubba, el batería que falleció. Sí, con la porra el año pasado. De hecho, Bubby de Smith. Estaba fastidiado el hombre, no llegó al último trabajo. Y se murió. No llegó al último trabajo. Fastidiado y se murió. Vamos a despedir el programa de hoy con uno de los grandes éxitos de la banda, el que da nombre al segundo trabajo, a ese Big Green Ace del 1989. Y con esto pues terminamos pues hasta otra edición más de Imperio del Metal, el programa número 55, y que vengan muchos más. No olvidéis, Predicador, Snowball, el 8 de junio. Y el Tormento el sábado, me cago en Dios, que no falte nadie. Metal por un tubo. Desde aquí os ponemos falta. El que no vaya el día 8 de junio, le partimos la pierna desde el Imperio del Metal. Nos despedimos con esto que está sonando, que se llama Pilgrimage. Hasta la semana que viene.